recuerda que en mi pecho aún tu amor existe. Dime por qué te esquivas para volver a mí. A ti te he perdonado lo que una vez me hiciste. Mas sin embargo ingrata eres conmigo así. Mucho es lo que he buscado olvidar tus recuerdos, pero me ha sido inútil tratarte de olvidar. Donde quiera que miro estoy viendo tu sombra que me sigue en los pasos pa' atormentarme más. Donde quiera que miro estoy viendo tu sombra que me sigue en los pasos pa' atormentarme más. Justo que comprendas que yo te quiero tanto, que si tú no regresas se acaba mi existir. Poco a poco me muero sumido en el quebranto. Vuelve porque te quiero, no me hagas más sufrir. Mucho es lo que he buscado, olvidar tus recuerdos, pero me ha sido inútil tratarte de olvidar. Donde quiera que miro, estoy viendo tu sombra, que me sigue en los pasos, pa' atormentarme más. Donde quiera que miro, estoy viendo tu sombra, que me sigue en los pasos, pa' atormentarme más.